tú dime cómo le hacemos. Sí, baby, pa' volver a vernos. Sí, tú siempre dices que te sientes bien, pero mientes también que te creo. Y ya tú sabes que lo mío es tuyo, oh, oh, oh, porque contigo es que yo fluyo, oh, oh, oh. Así que dame una razón pa' seguir como un loco detrás de ti. Soy el color de tu vida gris. Tú vives con él, pero no eres feliz, porque soy tuyo. Prendo el pa' luego comernos. Estamos claros que está mal, pero qué rico cuando lo hacemos. Y a tu nombre hoy prendí una seta, llena de humo la camioneta. Me siento fuera del planeta, trato de olvidarte, pero es que la neta, ese cuerpo me tiene enviciao. Tráeme 10 botellas que ando despechao. Tus fotos con él me salen por todos lados, esperando el mensaje de que están dejao. Pa' buscarte y bellaquearte, como cuando en mi cama temblaste. Baby, sueño con tocarte, y lo que queda de mí te lo llevaste. Tú te lo llevaste. Tú te lo llevaste. Tú te lo llevaste. Y ahora soy tuyo, oh, oh, oh, porque contigo es que yo fluyo. Así que dame una razón pa' seguir como un loco detrás de ti. Soy el color de tu vida gris. Tú vives con él, pero no eres feliz, porque soy tuyo, oh, oh, oh. Baby, contigo es que yo fluyo, oh, oh, oh. Dame una razón pa' seguir como un loco detrás de ti. Soy el color de tu vida gris. Tú vives con él, pero no eres feliz. Y baby, todo lo mío es tuyo, porque contigo es que yo fluyo. Tú la nota me la subes, por eso al resto la excluyo. Yo ni duermo y tú tienes la culpa, porque sigues sin ni te gusta de ese cabrón, baby, que yo pago la multa. Cuando no se debe, cuando más se disfruta. Y en tu cuerpo me perdí, quise tocar el cielo cuando te lo di. Tan rico que el otro día volví a repetir. Tu amiga llamando y tú no te querías ir. Sin cojones me tienen las opiniones, con la única que no me pongo condones. Yo lo coloco y tú te lo pones. Hoy puede que el alcohol nos traicione y nos dé con comernos, pero eso ya lo sabemos. Todo de ti depende si en esto nos envolvemos. Y ahora soy tú.